dices que sí. Una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dioses resplandecen. Sinatra en mí, estás toda divina, subiendo la cuesta, todo excitante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Los dioses resplandecen. Buenas noches, aquí estamos comenzando un nuevo año, nueva temporada de Los Corol, el Nacional Rock 93.7. Qué bueno, Ale, estar acá, un nuevo horario, el mismo día en realidad, porque después de todo, antes del tema con el cual arrancamos el espacio, escuchamos el himno nacional por Leo García. Seguro, hemos escuchado el himno. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Sí, es verdad, más temprano que el año pasado, porque el año pasado estábamos los domingos a la mañana y ahora estamos arrancando más temprano aún, casi en la medianoche, casi en los primeros minutos, en los primeros segundos de este domingo 25 de marzo, una nueva temporada de Los Corol aquí en la Nacional Rock, con muchas novedades, muchas sorpresas y, como siempre, muy buena música para hacerte compañía en esta madrugada de sábado domingo. La verdad que estamos muy contentos, me gusta muchísimo este horario, no hay que madrugar, nos viene bárbaro, terminás de cenar, venimos un ratito acá, alguien estará haciendo la previa, alguien estará volviendo a algún lado, una medianoche, cuando terminó el día y cuando comienza este domingo, estaremos acá siempre, todos los sábados a la medianoche, en realidad es el domingo, las primeras dos horas del domingo. Nosotros hasta ahora ya estaríamos volviendo de la matiné. Los Corolla, hay que decir a nuestro querido público que no nos dejan ir al horario más tarde. No. Hacemos la matiné, volvemos y la previa que están haciendo los chicos ya no la hacemos, no sé si nos vamos a dormir temprano, pero hoy no, a partir de ahora seguimos hasta las 2 de la mañana acompañándonos en esta querida Radio Nacional. En esta querida Nacional Rock, donde ya que estamos a esta hora y que nos viene bárbaro, vamos a hacer durante el año más de un evento. Hay que aprovechar un sábado a la noche el auditorio acá de la radio, que es hermoso, para hacer conciertos con bandas nuevas, en para vivo. Invitar una banda nueva y una banda no tan nueva, para tener rock, para tener humor, para tener encuentros con gente que nos interese, tener encuentros del sábado, un sábado a la noche, me gustaría encontrarme con tal y venir acá al auditorio y poder encontrarte. Esas actividades las vamos a hacer. Seguro, este vamos año a hacer 2012, programas, ¿no?, en vivo solamente desde el auditorio, tenemos todo el año para organizarlo, con bandas amigas, con amigos, que vamos a hacer reportajes también en vivo, el público puede participar no solo desde todo el país y vía internet, sino también desde el estudio, desde el auditorio. Así que estamos organizando cosas para este año, que va a ser un año distinto. Estamos arrancando hoy con mucha alegría el programa este. Más allá, uno dice alegría por el programa, pero venimos de una fecha oscura en la historia argentina. El día de la verdad y de la memoria acaba de conmemorarse, un 24 de marzo más, o un 24 de marzo que no pasó desapercibido, con una serie de actos masivos, movilizaciones, festivales, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país y también en muchos puntos del exterior. Yo pensaba, ¿cuál es el significado, no? ¿Cómo el 24 de marzo se adueña de nosotros y una situación se adueña del 24 de marzo? ¿Cómo es un golpe que dio inicio a una dictadura y cómo desde la democracia, desde 1983, esa fecha empieza a ser fecha de recuerdo, de compromiso? Y en los últimos años, en el 2006, se declaró el Día de la Memoria, de la Verdad, y cómo los chicos, las nuevas generaciones, gente que no vivió ese 24 de marzo, que todavía no había nacido y le faltaban años para nacer, saben exactamente lo que pasó, saben qué es la memoria, sabe quiénes son las abuelas, sabe quiénes son las madres, y pese a haber nacido en democracia, valoran esa democracia porque saben que muy poco tiempo antes, hace muy poco tiempo, había una dictadura. Hace 30 años, pronto vamos a recordar los 30 años de Malvinas. Sí, había una dictadura. Sí, pero vos hablas de periodo democrático y recordarlo, pero también hay que hacer hincapié que en los 90, la generación de los 90, que supuestamente sí había una democracia en nuestro país, fecha que pasaba bastante inadvertida, no por obviamente por los organismos de derechos humanos y por la gente que estaba siempre defendiendo los derechos, sino justamente desde el poder en los 90, los grupos de poder, desde el gobierno, gente que dejaba pasar esta fecha en alto y es más, alineada quizás en algún punto a la dictadura. Quizás es una polémica y es un debate abierto que da para hablar mucho, ¿no? Pero hay que hacer hincapié que desde el 2003 para este lado, y hay que reconocer también que todo lo que tiene que ver con política de derechos humanos se hizo hincapié a partir del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina ahora, y por eso es que es bueno que las nuevas generaciones tomen conciencia también, que puedan hoy conmemorar el Día de la Verdad y de la Memoria, cosa que no pasaba en los años 90, y también hay que decirlo. Es verdad, yo creo que hubo, nosotros que somos gente mayor en algunos términos. Vos sos mayor. En el año 83, cuando tenemos la recuperación democrática, hubo un gran impulso, una gran primavera durante un par de años, hasta los juicios a las juntas, se tomó esa bandera de los derechos humanos, que rápidamente, por las presiones, está muy cerca de la dictadura, Alfonsín recibió a los que, viste, los golpes y también las presiones de sectores militares, de los cara pintadas y demás, y bueno, ya sabemos, obediencia debida, punto final, pacto, la amnistía, después el punto de los 90, y hoy yo creo que el cambio es ese, ¿no? Que se viene sosteniendo ya hace pronto, el año que viene van a ser 10 años de 2003, 2013 será, se viene sosteniendo y muy fuerte, una muy buena política de Derechos Humanos. ¿Y el qué otras cosas pasaron el 24 de marzo? Yo me preguntaba los otros días, porque no hay que dejar que la dictadura se adueñe de las fechas, sí la memoria. Por eso es buenísimo que desde el 2006 tengamos el Día de la Memoria y de la Verdad. Un 24 de marzo nacieron personalidades, nació un tipo, ¿sabes quién nació un 24 de marzo? Lavagna. Nació un 24 de marzo, claro, pero ya no festeja más el cumpleaños, porque hay algo más que no que festejar, sino que conmemorar. Hay mucha gente, muchas cosas, y hoy ya es 25, y tal vez el 25 de marzo también es un día que hay que utilizarlo como Día de la Memoria, porque el 25 de marzo fue el día que se firmó el acta de la Junta, fue el sí. día que se dio por destituido a la democracia, se quedó sin efecto quien era presidenta, quedaron sin efecto los gobernadores, la Corte Suprema de Justicia, se cerró el Poder Legislativo. Eso pasó un 25 de marzo de 1976, te digo más, a las 10:40 de la mañana, cuando se firma el acta de la Junta, el acta del proceso de reorganización nacional, que para nosotros fue, es y será, la dictadura cívico-militar. Sí, dictadura cívico-militar, y que hay que ver también, analizar, que no lo vamos a hacer en esta noche, pero se ha hablado mucho y por suerte se ha hecho hincapié para reconocer en qué andaban los medios de comunicación en esa época, y justamente qué pasaba en las radios, qué pasaba en la tele a partir del 76. Me acuerdo, y vos más que yo, porque vos sos más grandecito. Dos añitos más, nomás. Escuchando radios de onda corta para ver lo que estaba pasando acá. Obviamente. Había que escuchar radios de Holanda para ver qué pasaba a dos cuadras de casa. La radio Netherlands, justamente, sí, sí, para ver Radio Moscú, otras radios, Cuba. Para enterarse qué estaba pasando a una cuadra de nuestra y casa. Y algo que decís, sale, y ya que estamos acá en la radio pública, vos sabés que quien es el vicedirector, el subdirector de la radio pública, Radio Nacional, es Vicente Muleiro. Sí. Vamos a pasarle un chivo. Un gran trabajo ha hecho Vicente Muleiro sobre la participación civil en este golpe. Por eso hay que caracterizarlo como una dictadura cívico-militar. El golpe civil de 1976 está muy explicado, muy bien narrado, muy bien contado en el libro justamente que habla de eso, del golpe civil, y es de nuestro amigo Vicente Muleiro. Le mandamos un gran saludo desde acá. Tenemos mucha música, mucho material para esta madrugada. Así que, Adrián, larguemos con música. Después hagamos la gran venta del programa, porque tenemos mucho en este primer programa de Los Corol este año en la FM Nacional Rock.